No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la primera pregunta. ¿Por qué debemos calentar antes de empezar la actividad física? El objetivo principal del calentamiento es conseguir mayor movilidad y flexibilidad en las articulaciones. Cuando calentamos, obtenemos algunas ventajas. Con el trabajo que realizamos al hacer estos ejercicios, aumenta la temperatura corporal. A partir de los 2 grados de aumento de temperatura, se posibilita aumentar un 20% la velocidad de contracción muscular, lo que se traduce en mayor rendimiento del músculo, al estar preparado para el ejercicio. De este modo, un músculo que se contrae y relaja durante el ejercicio obtiene mayor rapidez y eficiencia. Por otro lado, aumentamos el ritmo cardíaco, con lo que conseguimos un mayor flujo sanguíneo que ayuda a que los músculos trabajen mejor. También mejoramos los reflejos y aumentamos la actividad como consecuencia de un mayor impulso nervioso, y tendremos menos tensión muscular, ya que los músculos están oxigenados y tienen más cantidad de sangre. Igual de importante que calentar antes de practicar deporte es estirar una vez que hemos calentado. Pero eso ya queda para posteriores programas. Esto es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultas a mi podcast en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestaremos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva.